El lado B de las noticias en el Mañanero. Mañana 36 minutos, momento del espacio de la revista Ajo, nuestros amigos y amigas de revista Ajo, en la persona del señor Leandro Rosso. Leandro, buen día. Aquí estamos, buen día. Leandro, Juan Álvarez. ¿Qué tal, Juan Álvarez, Leandro? ¿Cómo Leandro? Juan, mucho gusto. Un gusto, placer. Otra vez ahí. No trajiste brownie, ¿no? No, en esta oportunidad no. Perfecto. Los brownies locos. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy contento. ¿En qué anda revista Ajo? Andamos trabajando en cosas muy, muy positivas para nosotros. En principio, lo más pronto que nos va a suceder, que nos reconforta, es el viaje del equipo de fotógrafos y fotógrafas a Capital Federal este fin de semana para participar de una convocatoria que hizo Mafia a todos los reporteros gráficos y fotógrafos. Mafia, para quienes por ahí no saben, es un colectivo de fotógrafos y fotógrafas que laburan en Capital Federal, sobre todo en Capital Federal, que es una cosa extraordinaria. Lo que hacen es una sigla, Mafia. Entren, busquen en internet, realmente es impresionante. Disfruten de ese trabajo también. Un laburo voluminoso hacen e increíble realmente. Y tenemos el agrado de haber sido invitados. Con algunas conversaciones iniciales el verano pasado, evidentemente le ha gustado lo que han hecho los chicos y bueno, viaja todo el equipo de fotógrafos. Incluso nos permitieron tener un espacio de exposición el domingo a la mañana. El encuentro arranca este viernes, de viernes al domingo. Los chicos ya a la noche van a estar armando el bolso y viajan Federica González, Pablo González y Romina Elvira al encuentro. El domingo van a exponer ahí. ¿Dónde? ¿Y cuáles son algunas características de este encuentro? Bueno, la idea ahí es el primer encuentro que realiza Mafia de este tipo, con invitaciones de toda América del Sur, fotógrafos de distintos medios. Y la idea es juntarse, intercambiar experiencias, conocer laburos de muchos medios de este tipo, como Ajo, que hay en Sudamérica, y otros de otra modalidad. Pero bueno, todos autogestionados, desde ahí es el espacio planteado de Mafia y tenemos la oportunidad de ir. Así que los chicos están con muchos nervios, muy entusiasmados porque van a poder conocer a mucha gente que han seguido desde sus computadoras y ahora lo van a poder tratar y ver, y para nosotros es un orgullo estar ahí. Y contar. Y contar. Exacto, sí, sí. De hecho, el domingo ellos a la mañana, Romina, Federico y Pablo van a exponer y contar un poco de lo que es la historia de Ajo, cómo nacimos, lo que hablábamos la vez pasada que salimos. Y el laburo que tienen proyectado ellos en relación a las fotoreportajes que se vienen, a las crónicas visuales que estamos armando. Así que felices. Felices de ese encuentro, felices de ese viaje. Lo bueno del intercambio, digo, que no solamente va a estar ligado a lo mencionabas recién, a la fotografía, sino a la gestión, ¿no? Porque el hecho de ser todos autogestionados, me parece que por ahí también puede estar el aprendizaje. Es todo un tema el asunto de la gestión, ustedes lo conocen bien, tienen más de 10 años de eso. Nosotros estamos por cumplir el primer año, y para nosotros participar en estas instancias, además de mejorar lo que pueda llegar a ser el laburo de los fotógrafos en sí, como decías, sí, es empezar a conocer maneras de gestión, porque es algo periódico, hay que ir aprendiendo semana a semana, mes a mes, Así que sí, tenemos una oportunidad hermosa para aprovechar y meternos en ese mundo de la autogestión, desde la imagen, que para nosotros es fundamental en la revista. Así que muy felices. Va a ser en el predio de la ex ESMA. En el predio de la ESMA, aparte de un lugar. Exacto. Espectacular. Espectacular. Sí, hablando con Pablo, con el polaco, le decía que, aparte de eso, el hecho de una reunión de gente que labura con imagen, fotógrafos y fotógrafas, ese lugar es para llevarte unos cuantos rollos, porque realmente yo tuve la oportunidad de estar hace un tiempo y de tomarme toda una tarde para recorrer ese lugar y es. Las sensaciones son impresionantes, así que seguramente vamos a tener mucho material fotográfico de Ajo en el ex predio de la ESMA también. Sin duda, es una sede también con todo lo que sabemos que representa, así que los chicos están felices, vuelvo a reiterar, muy contentos, porque ellos como los que conocen a Ajo saben, van haciendo las cosas a pulmón, con sus cámaras, yendo a recorrer una y otra vez los lugares a donde decidimos ir para sacar las imágenes y en muchas oportunidades, varias veces yendo a esos lugares para tratar de lograr los trabajos que publicamos. Así que es como un premio, es como algo reconfortante para el laburo de ellos. Por suerte puede ir todo el equipo fotográfico completo. También probablemente viaje con ellos Jerónimo González, que es otro fotógrafo colaborador nuestro, que es el encargado de hacer el glosario de Ajo. Exactamente. Que es una sección en donde nosotros, a través de Jero, intentamos con una palabra y una definición más una imagen generar algún nuevo concepto, algún entendimiento quizás particular de cierta palabra acompañada de la visual, que es lo que intentamos hacer en cada nota, además de redactar, acompañarla con buenas imágenes. El glosario de Jerónimo González está también todos los meses y probablemente viaje con el equipo fotográfico. ¿Y los que no viajan en qué andan? Estamos trabajando. ¿Qué andan tramando ahí? Y estamos trabajando un sueño que creemos que ya se va a cumplir pronto. Hemos tomado la decisión, el anhelo que teníamos inicialmente antes de largar la revista digital, hemos tomado la decisión de poder llevarla a papel, lo cual para nosotros es, como decía, un sueño cumplido. Ya lo tomamos como es un sueño cumplido porque estamos laburando justamente en eso, en armar una publicación en papel que va a ser la primera publicación de Ajo. Y sabemos que ahí hay un público inmenso también por captar, tener nuestra producción en papel. De hecho, mucha gente nos pide tener esa parte de nuestro medio, más allá de lo virtual. Fue una de las primeras ideas, ¿no? El hecho de Sí. No. Creo particularmente, y por lo que hemos hablado, creemos que no hubiéramos salido con Ajo sin pensar siquiera alguna vez lo que vamos a poder concretar. En agosto nosotros cumplimos un año, el primer año de la revista, y se vendrá no solo con el anuario y el primer producto en papel, sino seguramente con otra fiesta de largo aliento. La respuesta de la que hablábamos la otra vez, también estamos organizando eso. Así que contentos, porque son desafíos muy importantes. Queremos hacer un producto lindo y eso significa tiempo, dedicación, finanzas, así que trabajando mucho en eso, y todo este conjunto de cosas nos generó que este mes de junio no saliéramos con la actualización y la dejábamos pendiente para en mayo, y la dejábamos pendiente para junio. Ahí está. ¿Deberías armar una selección de notas y de informes para o salir con cosas nuevas? Sí, no, salir con lo que hicimos el primer año de Revista Ajo, con las notas que nosotros vayamos a entender que son lo mejor para llevar a papel, que la gente quizás haya más leído o disfrutado, y tener en ese soporte. Ideamos esto del anuario porque justamente nos salíamos de la vaina con tener algo en papel y hacer un producto mensual. Por el momento es un tanto complejo, por lo cual creemos que el anuario es una buena oportunidad para llevar Ajo al papel, que es este sueño del que les hablaba, que bueno, vamos a cumplir pronto. ¿Y cómo viene, por ahí no entrar en detalles, pero el tema de la impresión, viene todo encaminado? Bien, viene todo encaminado. ¿Hay un número estimado de tirada? ¿Todavía no está cerrado eso? Tenemos cerrado, sí, la mayoría de las cosas fundamentales, como son la imprenta, el número de tirada, los costos y demás, pero en todo caso preferimos. Sí, sí, no, claro. Pero tener, tenerlo resuelto en detalle como para anunciarlo. Pero sí, por suerte ya. Por eso también tomamos la decisión de decir que va a salir el anuario en los próximos meses. Es complejo el hecho de la impresión, porque digamos, ustedes apuntan a la calidad que nos tienen acostumbrados en la página, me imagino trasladar a papel, digamos, es un producto que sea bien hecho y que los conforme a todos. Exacto, exacto, eso es lo que nos llevó a este mes postergar la actualización, porque son todas estas cosas que hay que tratar, que llevan mucho tiempo, la diseñadora que va a tener un laburo increíble, y bueno, ahí estamos, editando, armando sumarios, pensando de qué manera podemos hacer este buen producto en papel también. Uh-huh. A esperarla, a esperar ajo, a mancharse las manos con tinta verde, será en este caso, y de muchos otros colores. Leandro, nos pone muy contento tantas buenas noticias, este encuentro del fin de semana, se viene el anuario de ajo en papel, y yo quiero pedirte que le recomiendes a la audiencia alguna nota de ajo, de la última actualización o de cualquiera. Recordemos, revista Ajo, todo junto, doble A, revistaajo.com.ar, entrar, y la recomendada. Del actual número, la que tiene más lecturas y que realmente ha tenido una repercusión importante es la de Leo Gutiérrez. La escrita por francotirador. Exacto, por Ricardo Juan. Ahí contamos un poco la vida de Leonardo Gutiérrez desde sus inicios, cómo se fue formando en lo que es, más allá del conocimiento que todos tienen del jugador más ganador en la historia de la liga, cómo fueron los pormenores desde chico, desde cuando decidió jugar al básquet, con algunas voces increíbles, y para entender un poco cómo es Leo Gutiérrez hoy, la nota de Ricardo Juan, sí, es, uh-huh, es una de las recomendadas nuestras de este mes. ¿Y una tuya? Mía otra vez. Recomendá una tuya. Mirá, la primera nota que hice para Ajo del año pasado, porque la otra vez hablamos de la de Inco. Exactamente. Una nota a Sergio Salinas Porto. Ajá. Que titulamos El Diputado de Internet. Es una nota muy interesante desde el lado de entender lo que está batallando ese hombre, a veces en soledad, por algunas cuestiones que quizás a nosotros todavía se nos escapan, que probablemente en 10, 15 años ya estemos un poco más cancheros con el tema. Bueno, él la está llevando adelante y tiene, además de contar su historia, que es muy particular, también una crítica bastante importante a algunas cuestiones de, por ejemplo, de los dominios de las Islas Malvinas, de cómo se manejan los dominios en Internet, la gobernanza en Internet, ese tema tan complejo y a veces difícil de comprender. Es una buena nota como para interiorizarse un poquito en el tema de un marplatense que anda dando vuelta por el mundo defendiendo algunas cuestiones de los usuarios, de lo que somos nosotros, sí, sí, sí, básicamente. Lo bueno de la revista Ajo es que, digamos, no pierden la actualidad de las notas. O sea, vos lees esa nota del año pasado y hoy en día sigue en vigencia. Y eso pasa con casi todas. Exactamente. Sí, ahí entrando en cada una de las secciones que nosotros tenemos, en informes, en crónicas, artículos, fotoreportajes, van a poder encontrar un montón de notas y entrevistas que no han perdido actualidad. Uh-huh. Se pueden leer tranquilamente, que son las que, bueno, llevaremos al papel en los próximos meses. Bien, señor Rosso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, muy completo, nos pone muy contentos recibir tan buenas noticias de Revista Ajo. Ya saben, revistaajo.com.ar, y en agosto la edición en papel, y se viene la fiesta. La gran pregunta, saquémonos la careta, lo que basta, todo el mundo pregunta, claro. ¿Cuándo se viene la segunda fiesta? En el mes de agosto. Pasó el espacio de la revista Ajo en El Mañanero. Nos quedan todavía algunos minutitos, alguna información más les daremos de aquí hasta las 12. Enseguida volvemos. El Mañanero, un programa para gente despierta.